Cállate, Guillito, guarda tu violín, porque mi chiquito se quiere dormir. Cuando se despierte, cantarán los dos con tu violincito. Cállate, grillito, guarda tu violín, porque mi chiquito se quiere dormir. Cuando se despierte, cantarán los dos.